Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Qué bonito ese tema, hace mucho tiempo que no escuchaba eso, Rami. Sí, la verdad dan ganas de pasar de las chacareras a las zambas y darse una vueltita también por Latinoamérica. Así es. Que es un poco la idea musical de este Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Hablamos mucho, pero también escuchamos linda música. Así es. Y bueno, después de pasar por esta mirada nacional, en donde vemos la realidad que están viviendo muchas familias que están trabajando en los programas de soberanía alimentaria y sobre organizaciones de pueblos originarios, vamos a ir trayendo un poquito más la realidad hacia estas regiones, ¿te parece? Así es, como es la idea también del programa, ir teniendo visitantes aquí dentro del estudio, en lo posible, sumando a productores, productoras, diferentes experiencias y también algunas cosas curiosas que, bueno, no somos de rubro en este caso. Y si te parece, Mati, sin tantos preámbulos, vamos para adelante. Bueno, dale. Te voy a contar que hoy nos visita por primera vez en el estudio unos emprendedores que creen en la economía circular. Eso me encantó. Este es un emprendimiento alimentario y el Dream Team está compuesto por Anaí Bulacio, Paula Mugni y Juan Paricia. Hoy en el estudio va a estar Paula y va a estar Juan. Ellos nos van a contar seguramente también de un concurso en el que estuvieron participando. Y le damos la bienvenida, si te parece, Rami, a Paula y a Juan. ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, contentos. Bueno, cuenten un poquito, ¿de qué se trata Umami Zetas? Bueno, Umami Zetas es un emprendimiento que, a ver, nace de tres cabezas que nos juntamos a pensar y con muchas ganas de emprender, a pensar en algo que pudiese emprender de manera de cuidado con el ambiente, que es nuestro principal compromiso, y que tuviese impacto social. Entonces empezamos a pensar en qué recursos teníamos disponibles en la zona. Y a partir de eso pensamos en la producción de hongos a partir del residuo verde urbano. Así que bueno, hoy ya después de un año y medio, casi dos años, estamos produciendo gírgolas en Barrio Alto Los Molinos, en Jesús María. Bien. ¿Y estas gírgolas cómo se distribuyen? Nosotros las gírgolas las vendemos frescas. Uh-huh. Y después tenemos algunos productos elaborados. Tenemos conservas saladas, gírgolas en almíbar, que son una joyita que tenemos ahí, deshidratadas, sales especiadas y bueno, todos los envases tratamos de que sean retornables o compostables. Eso es interesante también, el trabajo que hacen de investigación sobre el producto en conjunto con la ecología, ser sustentables, o sea, eso es otra pata también de Umami. Sí, e incluso en eso nosotros compramos semillas miceliadas para producir y estamos en contacto con gente del CONICET. Ajá. Y ellos nos colaboran muchísimo en lo que es estricto a la gírgola y también nos han participado de algunos ensayos de ellos para producir otros hongos nativos, otras cepas, de recolectar datos sobre lo que estamos produciendo. Así que eso está piola también. Sí, muy, muy piola. Y bueno, y cuéntenme, ¿hace cuánto tiempo que están funcionando? ¿Hace dos años? Nosotros hace sí, casi dos años que estamos funcionando. En realidad veníamos de un trabajo en común donde empezamos a compartir algunos proyectos estos de impacto, de triple impacto que se llama. Ajá, ahora. Bien. Y desde ahí decidimos emprender haciendo lo mismo. Así que sí, hace ya en realidad hace más de 2 años que estamos, empezamos con la investigación y bueno, y hace 1 año y medio que estamos produciendo. Bueno, hablando de triple impacto, me interesaría saber ese digamos, esa experiencia que hicieron en la comunidad Maima. Bien, bueno, nosotros arrancamos gracias a Sofía Romero, que nos ayudó con una beca para entrar al programa Maima. Maima es una organización que apoya emprendedores, uh-huh, y que nos ayuda a desarrollar emprendimientos y a volver esos emprendimientos rentables y empresas, digamos. Por marzo, más o menos, conseguimos la beca y iniciamos este proceso de perfeccionamiento y crecimiento en lo que tenía que ver con todas las cosas que te imagines que implica una empresa, que no teníamos ni idea, o sea, era como... y bueno, y aparte una acotación que quiero hacer, ¿sos arquitecto? Sí, yo soy arquitecto. yo entiendo, Paula es bromatóloga, está todo bien, está como dentro, digamos, del circuito. ¿Vos te imaginas? Bueno, sí, es psicóloga, la frutilla del postre. Por favor, cuénteme en esa mezcla tan interesante. Mira, cuando nosotros arrancamos a trabajar juntos con Ana y con Paula, estábamos en otro ámbito, en un ámbito del Estado, laburando, y empezamos a trabajar en un proyecto que tenía que ver con aislante de celulosas para mejoramiento habitacional. Porque estaba disponible un recurso, que era la celulosa, en el basural, y ver qué se podía hacer con eso. Y bueno, de ahí todos salimos de ese ámbito y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensar, se cruzó el proyecto. Yo, imagínate que en el penúltimo año de la facultad me puse a hacer champiñones en mi casa. O sea, no me salieron ni dos champiñones. Pero dije, bueno, fusionamos ahí un poco y bueno, creo que la Pauli le dio vía productiva a lo que estábamos haciendo, porque tiene muchos estados de ser riguroso con la producción. Claro. Yo no lo podría haber hecho. Yo lo que puedo observar es todo el proceso tan organizado que está en la planta de ustedes, en donde tiene un espacio de creación, de donde se cultiva, muy limpio, con un sistema que también buscaron abaratar costos, pero que sea lo mismo en esta cuestión de las tres patas que hablábamos, que sea factible el desarrollo y la llegada al consumidor de este producto, que también vamos a hablar del consumidor que tienen ustedes. Sí, la verdad que es todo un proceso que nos ha costado mucho llegar a sistematizarlo, a generarlo. Nuestra idea, a ver, para que se entienda fácil, el cultivo de hongos utiliza mucho residuo plástico, se hacen bolsas plásticas que se descartan después de la producción de hongos. Entonces nosotros, que veníamos con esta instancia ambiental que queríamos preservar, dijimos, bueno, ¿qué otra cosa puede ser que no tengamos que tirar, que la podamos reutilizar? Y ahí se nos vinieron los tachos, unos tachos plásticos que son residuos de industria alimenticia, de las heladerías principalmente. Así que bueno, nos pusimos en campaña de recuperar esos tachos. Hoy estamos incorporando alrededor de 100 tachos plásticos por semana a la producción. Y estamos procesando alrededor de 1 tonelada de residuo verde semanal. Qué importante la cantidad de residuo que están procesando, que eso implica que después lo podemos reutilizar, ¿no es cierto? Sí, el residuo verde funciona para nosotros como el sustrato, como la tierra donde sembramos los hongos. Así que es toda una cosa diferente. Muy bien, aquí también les hago una preguntita. Escuchando, es toda una ciencia, no es moco de pavo lo que... quizás uno se tira la pileta por gusto y demás, sino que también van encontrando nuevas aristas. ¿Cómo es el contacto con los consumidores y consumidoras respecto a que las yírgolas, digamos, no es algo que se consigue en cualquier lado y que en su momento tuvo su público más selecto y especial, como tantas otras cosas que a veces, si no se implementan con precios accesibles para la mayoría de la gente o con modalidades que la gente también se anime a probar? Bueno, ¿cómo está yendo ese caminito? Sí, mira, yo creo que el primer desafío que tuvimos nosotros fue estabilizar la producción para lograr tener durante todo el año el producto. Por ahí esa falta de disponibilidad hace que no se consuma regularmente, que es que la temporada te limite a olvidarte de que está el producto. Y bueno, el primer desafío nuestro fue ese, que creo fue el primer año de trabajo, lograr ensayar, ir y volver hasta que logramos dar con la tecla de las condiciones que teníamos, qué podíamos hacer. Y ahora que logramos tener algo de producción, empezamos a generar alianzas con gente como la del almacén agrario acá en Colonia Carolla, que nos brindó su red para comercializar los productos, con verdulerías en Jesús María, con una pequeña distribución que tenemos desde la planta para los abonados a través de las redes. Y bueno, a través de las redes, fundamentalmente con esto de la pandemia, fue lo que podemos hacer. Digamos. ¿Y el público meta? Y el público meta, por lo que la verdad que ideal sería que todos pudiéramos incluirlo en la dieta. El consumo de hongos en Argentina es bajísimo en relación al consumo de carne, por ejemplo. Y en nuestra zona más todavía, porque somos carnívoros de pura de zona. Pero, bueno, ¿qué me habéis preguntado? ¿Qué tipo de público consume bien. Los hongos? Y bueno, yo creo que fue directamente relacionado con el acceso a las redes que tuvimos. En un primer momento, las personas entre 23 y 30, 40 años, gracias a las redes nos conocieron y son nuestros clientes fidelizados al momento. Pero bueno, el público va de una punta a la otra. Gente grande, gente que por salud no puede consumir otros alimentos y estos alimentos nos ayudan. Consultas sobre si bebés podían comer, niños que están, jóvenes que están transitando caminos hacia el veganismo. Bueno, sí, y una pregunta más que es súper necesaria también para saber. ¿Cuáles son los beneficios de consumir yérgolas? Ahí va la Pauli. Totalmente. Bueno, las yérgolas en realidad tienen una base muy importante proteica. Ajá. Entonces, por eso también son muy utilizadas por las personas vegetarianas o aquellas que esto, como decía Juan, que están incursionando en el veganismo. Es un producto que, al tenerlo disponible, reemplaza perfectamente las proteínas de la carne. Fundamentalmente es eso. Tiene después mucha fibra, muchas vitaminas. La verdad que es un alimento súper nutritivo, muy bajo en calorías, apto para cualquier persona, con cualquier patología o no. Así que, súper, súper recomendado en todas sus versiones. ¿Y yo lo puedo cultivar en mi casa? Sí, nosotros también ofrecemos unos kits de autocultivo. La idea, es que todo el mundo pueda comer yírgolas. Nuestra idea desde el momento es que este producto de verdad sea accesible. Dentro de eso pensamos en el por qué no hacerlo en casa, como hago mi huerta, por qué no me puedo producir mis hongos. Entonces nosotros te damos como un kit de autocultivo que le llamamos nosotros, también en tachitos recuperados, donde vaya todo el sustrato sembrado y simplemente vos tenés que regarlo en tu casa y bueno, después contanos vos la experiencia. Y bueno, yo te puedo contar la experiencia de que ayer comí una salsa riquísima con yírgolas, así con pedacitos chiquititos, en unos ricos raviolones gigantes, así que fue una delicia. Y hoy, milanesa. Muy rico. Sabor a pollo, por favor. Sí, tiene la sensación, aparte, primero que el tamaño de los hongos es mucho más grande a lo que habitualmente vemos, sí. Digamos, como los champiñones. Uh-huh. Entonces te permite hacer otras cosas, como hacerlo tipo un bife a la plancha, una milanesa y reemplazar comidas que tal vez sí son muy habituales en nuestra dieta. Así es. Bueno, vamos a volver. Hablando de comida, queremos probar. ¿De qué se trata esto de las yírgolas? Y en el recetario de Ciudad Campo, ¿te parece, Rami, que los convoquemos a los chicos de vuelta? Así nos cuentan cómo elaborarlas. ¿Te parece? Sí, sí. Creo que era la excusa para probar las yírgolas, para que nos digan qué podemos cocinar con esto también, para que la gente también se haga un poco la cabeza, cómo son, cómo es el autocultivo, cómo es la cosecha, cómo llegan nuestras mesas. Y como para ir intentando y a ver si vamos convenciendo a la gente a probar cosas nuevas, ¿no? Sí, pero totalmente sanas. Y me quedó Rami pendiente ahí porque después nos colgamos en otro tema, chicos. Es que participaron con más de 240 proyectos y quedaron segundos. Sí. Increíble, felices.

hierve las savias y el monte es un golfo, con bancos de aromas. Un poco más abajo, donde la tierra, en poca cuesta, el exótico valle de Nonsacate, reposa como una pesada alfombra de palmas encajadas a la fuerza entre barrancos de lajas coloradas y perforadas, de vez en cuando por misteriosos mogotes, ogros vigías de la Pachamama, salpicados en ese Edén, pueblos de una misma comarca y escapando de ellos, la hija más bella que jamás podrá dar esa tierra. La deslumbrante muchacha no huía, desaparecía, una vez más hastiada por la insistencia de cumplir con la liturgia para invocar a los dioses. Ese atardecer, todo el valle se reunía frente al mogote sagrado, portal de un fabuloso templo oculto, al cual nunca nadie se atrevió a entrar, rezongando a cada grito de ¿a dónde vas? La temperamental mujercita, lunita cobriza de todos los deseos y todas las envidias, detuvo su marcha y desafió. Está bien, voy. Sorprendida, la concurrencia por la inesperada visita abrió un camino ante el ímpetu de la orgullosa que no se detuvo hasta violar el portal y hundirse en el templo que ningún ojo había observado aún. Cuando lo hizo, el terrón cesó sus puertas para siempre y desde entonces, por esa cicatrizada endija, las lágrimas de la mujer más bella que habitó el valle de Copacabana, antes Cachipuri, antes Nonsecat, humedece la piedra que llora y los hace hasta en las peores sequías. Donde está la piedra que llora, hay gente que dice que los han asustado. Yo he llegado muchas veces, nunca llegué de noche, no por miedo, pero nunca se ha dado la oportunidad de llegar, ¿no es cierto? Pero hay gente que ha llegado y hay gente que cuentan, pero yo no sé si es cierto o es para hacer tener miedo, que de dentro les han pegado un clamor, los han hablado. O hay gente que ahí dice que ha ido y ha visto, cuando iba llegando que ha visto que había una persona para ahí, cuando iba llegando no estaba. Cuentan eso, pero yo no sé si es cierto o no, porque no, yo no lo he vivido eso. Copacabana es un pueblo artesano. La riqueza del pueblo está hecha en la artesanía de cesto de palma. Todos hasta terminábamos como en mi época de séptimo grado y todos quedábamos a peones de campo. Mis padres fueron a vivir a Buenos Aires, por ese tiempo no había trabajo, fueron buscando trabajo y quedé con mi abuela. Falleció mi abuela cuando yo tenía 6 años y de ahí me crió mi abuela y no me fui nunca, me quedé acá. Había muchos cuentos que me contaba. Yo le pedí de noche, entonces, y ahí yo me quedaba dormido. O sea, él mientras tejía, haciendo su artesanía, que tejía, él me contaba todas esas historias, todas esas leyendas, y me quedaba dormido. Hay muchas leyendas. Lamentablemente, uno no sé si así un medio quedaba en eso. ¿Sabe las leyendas que me sabían contar ellos, que existía? El componer relaciones. Él no sabía leer ni escribir, ¿no? Mirá, las concentraba de bocho, ¿eh? Pero yo las escribí, las llevaba para decir las relaciones. Y bueno, y leyendas, hay muchas leyendas. Está la leyenda de la piedra que llora, está la leyenda de la salamanca, y historia, ¿no es cierto?, de muchos, o sea, del chingó, lo que canta. Tiene muchas que uno se les ha grabado y se las ha quedado. Dicen que había una chica muy linda en un lugar, ¿no es cierto?, porque, bueno, todos la pretendían y era un espejo, digamos, ella. Y ella no quería tener amistad con ningún hombre, nada. Entonces un día decidió, dice, no, mi pueblo me cansaron. Todos predicaron, una chica linda, todos querían ser novio o formar una familia. Y ella salió a caminar, dice, y se vino, y bueno, y tanto venir, la atacó la sed. Y entonces la chica se halla un refugio y dice, se le hace la noche, ya había pasado varias noches, vine, dice, me voy a refugio acá, porque estaba esta piedra que lloran, que tiene todo una forma de una persona parada adentro, ¿no es cierto? Y ella se mete adentro y se queda ahí. Y de ahí nunca más la vieron la chica y la piedra se cerró. Y esa leyenda está ahí, puede haber la seca más grande que haya, ¿no es cierto? De ahí nunca cayó agua de chorro, jamás. Pero toda la vida la piedra está llorando y dice que era porque la chica lloraba de sed. Por eso la piedra queda ahí, está continuamente, con un mujo que se le llama, ¿no es cierto? Y con una gota de agua nada más que cae, que llora. Hubo un hombre que la quiso agujerear para buscar, porque él se decía que eso no era nada, ninguna leyenda, que eso era una vertiente que estaba dentro de la piedra y la quería romper la piedra. Y eso sí, eso me sabe contar mi viejo. Yo no creo que ni nada así habría sido, y se opusieron a que no, que podía pasar una desgracia en Copacabana haciendo eso. Lamentablemente es algo que uno lo vive ahora, ¿no es cierto?, de no haber un libro escrito de una tradición de muchos años. Gente que dice que en el tiempo de los indígenas fue eso. De algo cierto hay. El problema es los años que fue eso, que nadie dejó grabado eso, ¿no es cierto?, de toda esta leyenda, toda esta historia. Yo lo vivo porque a mi hijo le gusta. Y le cuento por ahí algunos cuentos. Y a veces voy a caballo, voy a pie, y la piedra que llora o otra leyenda, miro y digo, ¿cómo uno puede ver algo? ¿Cómo no poder ver algo? Terminaba este relato. Es un compendio que hizo Pablo Rosalía, que también estuvo la recreación y la reconstrucción en base a testimonios recogidos en septiembre del 2009. Y la informante fue Mónica Correa, de Copacabana. Esta hermosa leyenda se encuentra en el libro Relatos del Viento. Muy bien, y nos vamos un poco pensando en estas leyendas, estos saberes populares que se van dando de generación en generación, que el que quiere creer que crea, y que si uno pasa por ahí, por Copacabana, cerquita de Díaz Funes, en nuestro norte cordobés, va a ver la piedra que llora, y bueno, ahí cada uno dirá qué piensa, dirá qué siente. Así que en esa zona de Copacabana, del norte de Córdoba, vamos a escuchar un grupo musical que se llama Los Sacha, de Díaz Funes, y vamos a escuchar el tema La Mandinga. ¿Quién ha visto un diablo negro en una mula lunarca? Decía un viejo musiquero que anduvo en la Salamanca. Al compás de su guitarra y haciendo sonar la prima, se acordaba de unas farras de Loreto y Salavina. ropillita vieja, de su caballito oscuro, del rumor de unas represas y el canto de los coyuyos, la mandinga de las sierras, Quitilipi con su flauta y esta bruja chacarera bailando en la Salamanca. ¿De dónde vengo? En mi caballito oscuro habla corazón ladino. ¡Ay, que te has quedado mudo! Así me dijo el patudo, yo soy como un hombre manso, pero si por ahí me buscan, es vino como el quebracho. Al algarrobo maduro fruto en mis ramas, cuando me canta el coyuyo que llevo dentro del alma, la mandinga de las sierras, Quintilipi con su flauta y esta bruja chacarera bailando en la Salamanca. Abajito de un tala la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaban, la aromaban con su olor, unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta al barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal, botiqueta la pegó de luna la chacarera. Flores que hay en el monte se le envidian, porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni musa que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace esa, la trenza al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecida del sauce y el mimbre también. Decir los changos del monte en cuantito la ve, si a los 70 la bailo así que habrá sido en antes. Una corzuela lujosa de ágil de que no más, como nube en el aire quedó el polvaderal, ojineta la flecó de luna la chacarera. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. En cada surco la vida. Y últimos 20 minutos de este programa que pasó fugazmente. Y bueno, llegó la hora. En estos 20 minutos vamos a poner manos a la tierra y para eso hemos invitado a Rina Rivadeneira, como todos los lunes, para que hablemos un poco de qué se trata esto de tener una huerta en casa. Pero desde esta vuelta vamos a poner el eje en la soberanía alimentaria, en el consumo familiar, en el ahorro y la alimentación y los excedentes. ¿Qué hacemos con los excedentes? Rina, bienvenida a un nuevo programa. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Venimos bien, che, poniéndole valientemente el pecho al asunto. Bueno, me alegra. Rina. Sí, también estaba esperando yo para compartir algo con ustedes. Muy bien, contame. ¿Y qué preparaste para compartir con nosotros? Y bueno, siguiendo la línea de lo que era la soberanía alimentaria, yo decía, bueno, ya estuvieron ustedes contando qué era, más o menos un poco de contexto, las organizaciones, cómo trabajan y la historia que se tenía, y yo digo, bueno, ¿cómo se aplica en la huerta? ¿No es cierto? Porque nosotros, con ella, Carolla, tan particular, que tenemos la ciudad-campo ahí mezclado, que era el origen de lo que es la colonia, de tener las parcelas ya dispuestas para las familias para que la trabajen y todo eso. Entonces, ese es un eje importante que se trabaja con la soberanía alimentaria, tener acceso a una alimentación que sea sana, a tener acceso a una tierra, a que se pueda producir en esa tierra, que tenga agua, que tenga calidad del agua y que puedan tener acceso también a créditos. Entonces, es como que nosotros de esa parte estamos caminando. Bien. Yo cada día, ¿no?, me animo un poquito más a mi huerta. Voy de a poquito. Voy, imagínate, yo soy más de ciudad. El del campo es el Rami. Yo soy más de ciudad. Pero bueno, por eso hacemos esta combinación bonita. Entonces ya de poquito voy metiendo las manos, aprendiendo cómo se trabaja la tierra. Tengo un pequeño lugar en mi casa. He construido como un pequeño contenedor en donde he puesto algunas plantitas, y de ahí estoy esperando a ver si nace el tomatito, si le gusta, sale la lechuga. Estoy mirando con paciencia, ¿no? Sí, escúchame, Mati, viste, sí, que nosotros, yo para seguir ahí el eje con lo que era la soberanía, yo me puse a preguntar con esto lo que es la soberanía alimentaria, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué aporta, sí, una huerta? Sí. Ya sea una huerta familiar, una huerta en la escuela, uh-huh, una huerta en un barrio, una huerta en algún descampado, ¿no es cierto? En cualquier parte nosotros hagamos huerta, hasta en un departamento. Bien. Sí, porque eso eran factores que estaba viendo, ¿no? Mientras venía escuchando, y digo, bueno, ¿qué es lo que puedo yo aportar? ¿Desde qué hace mi huerta? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo yo aporto la soberanía, claro, alimentaria? ¿No es cierto? Entonces yo me ponía a pensar, digo, bueno, ¿qué elementos tengo yo como para tener, claro, esa soberanía y para que se sostenga en el tiempo? Uh-huh. Más allá de que uno tiene que tener políticas sociales y productivas que las tiene que garantizar el municipio, por lo menos propiciarlas o, sí, acompañar la demanda que tiene cada localidad, cada pueblo, ¿no es cierto? Así y es. Poder tener derechos a decidir. Vos te paras desde un lugar donde es producir y después empezás a fijarte que sos consumidora también, entonces, claro, tenés como que las dos vueltitas, si querés, de la moneda, de decir, yo por un lado estoy produciendo unas cosas y por el otro lado también yo estoy demandando un consumo. Entonces no es lo mismo ir a un mercado, a una verdulería, a un súper, y ya nos empezamos a tener en cuenta cosas que antes no teníamos. Uh-huh. Entonces, esta soberanía alimentaria que nosotros tanto tenemos como utopía y que tratamos de caminar para llegar a eso, sin querer, con una huerta, ¿cómo se hace, no? Entonces, vamos a ir, nos ponemos a ver y decimos, bueno, tiene una parte que es sostenibilidad socioeconómica. Bien. Y voy a decir, wow, ¿eso qué sería? Y voy a decir, ¿tenés cambios en la alimentación? Porque ya empezás a consumir frutos que son frescos, que son sanos, que son confiables, mantenés una dieta variada, empezás a consumir cosas que vos antes no conocías porque no tenías la opción cuando ibas a comprar, uh-huh, ¿sí? Entonces empezás a ver diferentes opciones y empezás a ver que antes un producto era caro y no lo podías comprar, bueno, ahora lo podés tener en tu casa, podés transformar toda esa mercadería en alguna conserva, en alguna mermelada, en escabeche. Entonces vos lo tenés más, entonces incorporas comidas nuevas a lo que tenés en tu mesa y te generas una calidad de vida. Por el otro lado, se van incorporando valores nuevos, sí, conocimientos diferentes. Así que hacen el fortalecimiento del capital social que tiene uno como comunidad. Así es. Porque eso hace que vos combatas el individualismo. Vos al tener una huerta ya empezás a fijarte, che, tengo este bichito, no me crece, le falta esto, y empezás a preguntar. porque decir por qué se me mueren las plantitas o por qué se me, le agarro esto, lo otro. Entonces empezás ya a indagar y empezás a ver con el vecino, con el otro que tiene la plantita en el colegio, le preguntas a los chicos y empezás a ver y empezás a tener una interacción con otras personas. Entonces eso hace que vos seas un poco más honesto contigo para aprender, ¿sí? Uh-huh. Porque decís, ah, mira, uh-huh, empezás a tener sentido también cómo le vas a dar el valor a ese producto, porque vos sabes más o menos cómo se produce, cómo es, y cuando vos vas y lo compras, decís, ay, esto es justo o no es justo, porque ese es un tema como el que está más debatido ahora, que va a ser el comercio justo, que sería justo vender y cómo. Entonces, por eso es importante que se arme una economía regional para poder debatir eso. Y, ¿sí?, por ejemplo, pero, perdón, Rina, y por, ¿sí?, ejemplo, en una familia tipo, que podemos hablar de cuatro personas que conviven en una vivienda, ¿podemos estimar, teniendo su propia huerta, si podemos estimar si en un tiempo determinado una familia tipo de cuatro individuos que viven en una misma vivienda, uh-huh, tienen una huerta en un tiempo determinado, cuánto es el ahorro que puede realizar frente a una compra, como vos decías, de supermercado, de verdulería, de otros lugares, en esto del consumo propio? Bueno, ahí en porcentaje no. Tengo un profesor en Río Cuarto que ha hecho el análisis y tiene hasta los porcentajes, porque viene haciendo para decir, hay que publicar, uh-huh, para ver cuánto se ahorra uno en una huerta. hay un señor, que es el señor Lorenzo Corán, que él una vez me dijo, no se trata de cuánto yo me ahorro, se trata de lo que yo no tengo que comprar. Claro. Porque aparte vos, cuando tenés la huerta en tu casa, vas a empezar a ver que consumís muchas más cosas de diferente forma, entonces tenés muchos platos más variados, tenés más amplitud en decir, uy, ¿qué como? ¿Sí? Y aparte que vos empezás a ver después de una planta qué es lo que se consume, de repente vos te das cuenta que en la remolacha se comía todo, y vos cuando vas te venden la remolacha sola, las hojas no te la venden, entonces podés empezar a identificar cosas y a empezar a hacer otro tipo de comida. Entonces no es en lo que te ahorras, sino es en lo que vos decís, dejo de comprar para poder hacer otras cosas. Entonces haces tu vino, haces el vinagre, haces un montón de cosas que, uh-huh, que no pasa por ahí. Se invierte cuando vos haces la administración en la economía del hogar, porque ya podés llegar a decir, bueno, como en esto ya está suplido, y muchas veces la huerta, si vos tenés un espacio, empezás a incorporar alguna gallina, algún conejo o algún otro animal, o sea, en el espacio que vos tengas, entonces empezás a ver que tiene mucho más valor de lo que vos estás consumiendo, de lo que te da económicamente, si decís, bueno, yo voy a destinar esta cantidad de mi sueldo a comida, por ejemplo. ¿Sí? Meto la cuchara ahí, Gina, te, sí, hago una consultita también, porque no sé si te pasa también que al momento de estar cultivando constantemente y a medida que van creciendo las producciones y las variedades y demás, es como que toda esa situación te lleva también a pensar de comerlo porque si no se me desperdicia, o de compartirlo si no se me desperdicia, y se da esa entre la creatividad, entre ahondar un poco más en las comidas saludables y en también en pensar lo que comentabas hace un poquito, en lo que tenemos alrededor, a quienes tenemos alrededor también, y en comparar que lo que se come es mucho más de lo que vemos en la verdulería o en los supermercados a la hora de producir. Vos empezás a abrir el ojo, porque empezás a ver después, como consumidor tenés ya derechos a decidir qué y cómo y cuándo. Entonces, vos empezás a leer, nosotros tenemos fallas todavía significativas en lo que son los etiquetados de los productos, porque hay cosas que no se ponen, no tienen códigos, o entonces es como raro tener que certificar que esto es agroecológico, cuando eso tendría que ser lo normal, tendría que haber un certificado que diga, esto puede tener productos de tal cosa, sintética, que uno ve. Entonces vos ahí tendrías el principio de precaución, que es el primero, para decir, voy a incorporar una biotecnología nueva para desarrollar semillas o mejoramientos genéticos en algunas cosas, ¿viste? Entonces, como que eso es como que nosotros lo vamos naturalizando, apropiado, como que es raro encontrar algo orgánico o agroecológico. Sí, y cómo la dieron vuelta, digamos, en la parte del sistema productivo, el mercado y demás, que en vez de tener que demostrar que esto es sano, bueno, claramente, debería estar más fijado lo que no se puede comer o lo que no es sano 100%. Sí, también, o sea, nosotros estamos en un país donde nos rige el mercado entre demanda y oferta. Hoy día, si vamos a nivel de exportación o hacer speciality, la gente quiere certificación agroecológico porque voy a facturar más y lo vamos a hacer. Yo creo que nosotros en esta condición, si llegamos a salir como la ciudad agroecológica, va a ser para hacer una distinción, pero para legitimar el modelo de producción y lo que llega a ser una vida saludable con lo que implica eso y tener relaciones sociales con todos los actores y poder transmitir, porque también va en base a la cultura. Entonces estamos hablando de Colonia Carolla, donde tenés un salame, donde tenés un vino, donde tenés una historia que está muy arraigada. No es fácil de venir a romper la cultura de acá para poder hacerla. Entonces, aprovechar también ese espacio. Así es. Bueno, Rina, como siempre, tus aportes son sumamente interesantes. Así que, bueno, agradecemos tu participación en el programa. Seguramente que nos estarás sorprendiendo el lunes que viene con algún nuevo secretito para la huerta. En este caso fue un poco también reflexionar sobre el alcance que tiene la soberanía alimentaria en el lugar que nos encontramos y hacia dónde vamos. Así que agradecida, Rina, por tu participación. Bueno, muchas gracias. Yo te quería hacer un comentario de una historia que saben contar por ahí alguna gente, que dice, había una persona que producía maíz, que era muy bueno. Entonces después cuando iban a competir, ganaba. Claro. Y decían, mira, qué bueno. Y los vecinos decían, oh, yo quiero ese maíz. Cuando se fueron a fijar, qué variedad es, qué híbrido es. No, es mío nomás. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que es tuyo? ¿Qué le echas? Entonces empezaron a compartir, se empezó a hacer toda una zona, ¿sí? Esto lo cuenta Eduardo Cerda siempre de experiencia que tuvo él. Entonces empezaron a ver los vecinos, dice, ¿por qué si yo le pongo la mejor semilla? Y de repente veían que él compartía la semilla. Y iba a decir, hey, pero si vos compartís, ¿puedo yo llegar a salir mejor? Y dice, no. La idea es que si yo gano es porque ustedes también ganan, porque yo necesito que el polen se vaya cruzando. Entonces necesito que si a mí me va bien, a ustedes también le vaya bien. Entonces también es otra forma de ver la filosofía, ¿no?, de tener soberanía alimentaria y no ser tan individualista, y te hace que uno, si avanza, avancemos todos, ¿sí? Por las redes siempre. Gracias, Rina. Bueno, un beso, un abrazo, que anden muy bien. Gracias. Thank you.

Una bandejita que es esta que hablamos, es un envase compostable, la biotecnología, gracias a Dios, ha llegado. Son envases a base de almidón que parecen de plástico y nos permiten comercializar como en las bandejitas habituales que se consumen en las verdulerías que se consiguen, pero es un envase que lo podés tirar a tu compost, así que 100% compostable y cero generación de residuos. Y por otro lado, trajimos para que prueben gírgolas en almíbar con naranjas, una joyita, es la estrella dulce de los productos que tenemos. Y aparte trajimos gírgolas en conserva también, una receta de mi abuela, ya que traía de Italia, de la tradición de juntada de hongos y demás. Así que tratamos de conservarla un poquito a la receta, de adaptarla un poco con las gírgolas. Y bueno, acá estamos para que prueben. Bueno, ¿y cómo es la...? Ya se está acercando Ramiro, pero raudamente para poder probar. ¿Cómo es esta receta? ¿Vino de tu abuela? ¿Llegó a...? Así como a grandes rasgos, porque yo sé que algunos secretitos no se revelan. No, no, la verdad que es una receta que tiene condimentos por ahí o especias que no estamos tan acostumbrados en nuestra cultura. Clavo de olor, canela, laurel, es una mezcla diferente de sabores, pero es la verdad que muy adaptable a un montón de cosas, así que nosotros la verdad que Juan acá puede hablar porque es un adicto. Yo soy un adicto. Y a cada persona que lo prueba hace esa cara. Dos adictos. Son espectaculares realmente. Por favor, qué cosa tan rica. La verdad que en esta versión también es muy fácil de cocinar porque así como está, no es una conserva que tenga mucho sabor a vinagrado ni demás, entonces se la puede incorporar tranquilamente directo a la pizza, una tortilla, un omelette, a cualquier cosa. La verdad que va con todo. Va con todo. Sí, una picadita, tuk, listo, o no sé, viste cuando estás apurado y no sabes qué comer, una salida de paso y listo. Sí, y las gírgolas dulces, la verdad que son una opción diferente a nuestro queso y dulce habitual. En vez de ser un Romeo y Julieta es un Juan y Paula. Queda excelente, la verdad que es un excelente acompañamiento para un buen queso y un buen postre. Muy bien, ¿y cómo lograron poder? Esto es un experimento que hacen ustedes, porque más allá de que están con la producción, están experimentando constantemente para buscar nuevos productos y poder tentar, ¿no?, a su público. Sí, ahí un poco ayudamos a nuestros clientes en aprender a cocinarlas y todo. En Instagram tenemos una sección que es recetas, que periódicamente subimos algunas recetas que vamos comprobando nosotros. Hay una de una polenta que es espectacular, que se la recomiendo que la vean y la usen, una polenta al pesto. Está bien que ahora está haciendo calorcito, pero más para el invierno va. Y si no, en cualquier cosa, las milanesas son espectaculares, las pizzas con rúcula son espectaculares. Súper versátil. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos ahora entonces a probar acá en vivo y en directo. Voy a hundir el tenedor sobre gírgolas, que son de estas gírgolas, ¿todas son blancas? O sea, de este color así como diría, como... Son pardas. Pardas, nosotros, ¿no? En este momento estamos produciendo tres tipos de gírgolas. Las gírgolas pardas, que son por ahí las más habituales o las que más se consiguen. Y después tenemos gírgolas doradas y gírgolas rosadas, como conocidas en realidad como gírgolas de Yamur. Así que una también otra cosa. ¿Tienen distinto, cómo se llama cuando masticas distinto? Palatabilidad. Palatabilidad. Todas, o sea, tienen distinta palatabilidad. Así. Ay, pero las gírgolas doradas son lo más parecido al pulpo que he comido. No. Desde un pulpo. Lo siento, Ramiro, esto se acaba acá en este estudio. Quedaste afuera. No, sí, veo. Ahí no quiero arañar el vidrio de la sala del operador, no quiero romperlo tampoco, pero estoy ahí viendo que dejen algo, ¿no? Porque veo que el frasco, si bien está bastante abundante, bastante piola, pero no, una que linda nada. Picada, me parece que el ritmo de los comensales también bien. Es importante, el hambre, ¿no? Sí, por sobre todas las cosas, a esta hora, entonces, en este día que está caluroso, poder hacer una cenita rápida con un poco de gírgolas me parece como una buena alternativa, ¿no? Bueno, chicos, agradecidísimos de que podamos haber compartido esta experiencia. que tiene usted su aprendizaje y su dedicación con amor a este emprendimiento que se ve, que todos los días están ahí como indagando y buscando nuevas acciones. Bueno, les agradecemos muchísimo su presencia acá. Gracias a ustedes. Los invitamos a seguirnos en las redes Umami Zetas y a que nos visiten en nuestra planta de producción. Eso, horario de visita en la planta. En Avenida 28 de Julio, uh-huh. Estamos en Alto de los Molinos, barrio Alto de los Molinos. Nosotros estamos todos los días, simplemente por ahí está bueno coordinar un horario de visita porque nosotros hacemos todo, así que por ahí no nos encuentran, pero para poder recibirlos tranquilos, mandarnos un mensajito y los esperamos en la planta. Bueno, y tengan en cuenta que este programa también se escucha en otras radios, en otros puntos del país. ¿Qué le dirían a esa gente que hoy se enteran que existen las gírgolas, que se pueden promover y autocultivar desde casa? ¿Cómo lo presentarían o entusiasmarían un poco a los que apenas se acaban de enterar que existen las gírgolas? Eso me diste pie, nos estábamos olvidando. Hace un mes, dos meses, arrancamos a ponernos en contacto por toda la pandemia y lo que nos costó adquirir los suministros para la producción con los productores de gírgolas de toda la provincia de Córdoba. Estamos en una suerte de armar una red de productores para que justamente poder satisfacer la demanda, poder estar presente en la mayor parte del territorio y poder difundir lo que es el consumo de hongos y los beneficios y que sí son versátiles y no solo el champiñón o el portobelo. Chicos, una pregunta. ¿Cuánto están produciendo así ahora en estos momentos? En este momento estamos entre los 60 y los 80 kilos mensuales. Tenemos que llegar a los 120 en enero, pero vamos a llegar. Muy bien. Y en eso me dijiste, les agradecemos a la gente de la heladería Max también que nos prestan, nos donan todos sus tachos plásticos. Y bueno, pedirle a la gente también si tiene plástico en alguna industria alimentaria y nos quiere hacer llegar eso o quiere que nosotros lo ayudemos a retirar y hacer esa gestión, nos sirven, nos hacen falta, nos ayudan a bajar costos y nos ayudan a que podamos mantener esto que fue una premisa nuestra que hace más de un año que mantenemos los precios y bueno, y mientras más apoyo tengamos creo que va a ser más fácil llevarlo al público. Y el que se anime en su casa es decirle que tiene en su huerta un alimento proteico diferente, súper versátil y que está bueno que lo conozcan y que lo prueben, que se van a enamorar del proceso y de todo como lo hicimos nosotros. Muchas gracias, chicos. La verdad que agradecidísimos de que estén acá en el programa. Así que bueno, cuando gusten, pueden volver a visitarnos. Perfecto. Bueno, muy agradecidos. Le mandamos saludos a la Ana que está en su casa, sí. A cuarentena. No, yo ya voy a vencer. Seguramente que ya la vamos a tener de vuelta por acá. Sí. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros. Muy bien, la verdad que ya estamos terminando el programa, un poco a la fuerza, porque si no, no me dejan nada del otro lado. Así que, medios apurados, ya está sonando nuestro tema que identifica a este programa, Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, está sonando la Mecha Sosa de fondo y no nos queremos despedir sin darle lugar también a lo que es la música local y a seguir desandando lo que es este disco que se ha producido por músicos independientes, músicos populares de Colonia Carolla, Jesús María y alrededores con iniciativa del área de juventud de la Municipalidad de Colonia Carolla. Ya hemos escuchado unos cuantos, Negra, te comento, sí. Ya hemos pasado por varios, por Chequelo, por Marite Baudín. ¿Cómo me gustó ella? En este caso, el Carolla Record de Folklore trae también una milonga y es de autoría propia, es del grupo Cualunque. Y vamos presentando al equipo, justamente uno de los equipo de este grupo es el operador que hoy no pudo estar, el amigo Andrés Estresorier en la guitarra. Está también conformado Cualunque por Darío Aguirre en la música, en guitarra, accesorios y coros, Agostina Ferioli en voz principal y cajón, y Malena Arenson también en claves y coros. Así que con esta presentación nos vamos despidiendo y nos ponemos cómodos para escuchar linda música también. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos.